lo mío no hay que pensar, dolor de cabeza, mírame como me río. 100% puro seguro que te gozas con lo mío. No hay que pensar, dolor de cabeza, mírame como me río. Saliste de tu casa en el Ferrari, como bien fina, llegaste al party. Acompañado con un par de mami, te dice par de tragos de bacán. Me viste de todo lo que desde el bartender y saliste vacío como siempre. Que no se te olvide que así que remember. Trapa de lo mío pa' que pesa, fue bien ver. Trapa de lo mío, de lo mío, de lo mío, de lo mío, pa' que pesa, pa' que pesa. Again, baby.